que intentarían aprobar una declaración contra la posibilidad de que el presidente Carlos Menem sea reelecto. De alguna manera esto podría llevar a poner en crisis al bloque justicialista de la Cámara de Diputados. Estamos en comunicación con el diputado justicialista Mario Das Neves. ¿Qué tal, Das Neves? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal, Julio? Hoy se va a realizar esta presentación que aparece en los diarios para la posibilidad de que Menem no sea reelecto. ¿Los judicialistas van a hacer esta presentación? Sí, nosotros sin poner el nombre de la cosa, nosotros vamos a presentar un proyecto de resolución donde fundamentalmente, con respecto a la cláusula transitoria novena, entendemos que no admite ningún tipo de interpretación contraria a la ley 24.309, que es la ley que sancionó el Congreso oportunamente, donde se establecía la necesidad de la reforma constitucional. Nosotros entendemos que la cláusula es muy clara, entendemos que después de mucho tiempo se está en el momento final de esta discusión, entendemos que estos son los momentos finales, y por lo tanto creo que una institución como el Congreso no tiene que estar ajeno a un pronunciamiento. Y en ese sentido, diputados justicialistas de distintas provincias argentinas vamos a firmar en horas seguramente de la mañana, al mediodía, un proyecto de resolución y pretendemos tratarlo mañana en una sesión extraordinaria. ¿Cuántos diputados justicialistas son los que aprobarían esta medida o que apoyarían esta medida? Mire, no podría decir porque todavía en el día de hoy llega la cantidad más grande de diputados del interior, generalmente los martes a la mañana, pero podemos estar hablando de 60, 65 diputados seguros, pero esto lo podríamos saber con mayor exactitud en las próximas horas a medida que vaya llegando. Pero más o menos sería la mitad del bloque justicialista. Es más de la mitad. Más de la mitad. Es más de la mitad. ¿De esta forma se podría plantear, diputado Das Neves, una suerte de ruptura de bloque? Y bueno, mire, nosotros hemos tenido muchas veces diferencias fuertes dentro del bloque, es parte de nuestra pasión dentro del justicialismo. En esto obviamente no distinguimos del resto de la fuerza política, pero no creo que llegue a una fractura. De cualquier manera, va a ser un momento quizás un poco tenso, ¿no es cierto? Pero yo confío, incluso porque el titular de la bancada nuestra, Humberto Rollero, se ha manejado con total prescindencia, se ha manejado con mucho equilibrio y bueno, creo que hay un respeto muy importante en su figura, ¿no es cierto? ¿Rollero está a favor de esta medida o no? No, Rollero se va a manejar, como lo dijo desde el primer día, se va a manejar ajeno a este tipo de cuestión, por una cuestión que tiene que ver con una cosa que no es nada fácil, que es manejar 119 diputados, ¿no es cierto?, con equilibrio. La Alianza está planteando un foro en defensa de la Constitución, ¿verdad? ¿Ustedes participarían de estas reuniones? No, mire, yo estos foros, que más que en defensa de la Constitución, ellos es un foro que creo que arranca mal, porque es un foro anti. Y a mí todo, anti. A mí todo lo que sea anti no me gusta. Yo me gusta a favor de... se trata de disfrazar esto. No me gusta este tipo de foro. Me hace acordar mucho al pasado, me hace acordar mucho a la Unión Democrática, y yo creo que cada uno tiene que expresar como fuerza política dentro de las instituciones donde están su pensamiento. Entonces, la Alianza tiene su mujer y sus hombres con representación dentro del Congreso y tendrá que expresar ahí cuál es su opinión. Lo mismo lo tiene Vélez en la legislatura porteña, lo tiene Cavallo en el Congreso. O sea, toda la gente que aparece formando el foro a favor de... creo que tienen sus ámbitos donde lo pueden expresar, y yo creo que la mejor forma de fortalecer la imagen del Congreso y darle credibilidad justamente es participando, trabajando y expresándose desde el Congreso de la Nación. Este es el espíritu que tendrían todos los diputados que responden al dualdismo y al orteguismo. Sí, así es. Diputado Mario Das Neves, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu, que tenga usted muy buen día. No, muchísimas gracias a usted. Hasta luego. 9 de la mañana. Como se viene planteando desde hace unos días, la Alianza está en plan de la conformación de un foro multisectorial para, de alguna manera, frenar el impulso reeleccionista del presidente Carlos Menem. La gente de la Alianza está hablando con otros sectores de los partidos políticos para ver de qué manera se conformaría este foro multisectorial y qué acciones llevarían adelante. Estamos en comunicación telefónica con el diputado Marcel Cruchaga. ¿Qué tal, Cruchaga? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Hoy habría unas reuniones entre gente de la Alianza y gente de Acción por la República y Nueva Dirigencia para encaminar de alguna manera las protestas contra el impulso de Menem para la reelección? Bueno, ustedes tienen conocimiento que el día viernes pasado la Alianza hizo público en una conferencia de prensa, en primer lugar, una declaración política derivada del conocimiento del fallo del juez Gustavo Fierro de Córdoba. Uh-huh. Y dada la gravedad institucional que ese fallo tiene, un menú, diríamos, un plan de trabajo para la Alianza, como la de promover el enjuiciamiento del doctor Gustavo Fierro, y también la Alianza presentó en el día de ayer, yo soy uno de los firmantes, un pedido de sesión especial para que el día miércoles, en horas de la tarde, se trate un proyecto de declaración que también presentamos, tendiente, diríamos, en líneas generales a la defensa de la Constitución, del texto, del modo en que la Constitución prevé su reforma, y bueno, y una crítica y una posición y una toma de posición política que pretendemos que adopte la Cámara de Diputados en relación a los peligros que significa esta decisión del juez federal de Córdoba, ¿no? Digamos, esto es lo que se anunció, lo que se viene cumpliendo, y uno de los puntos es el que usted mencionaba. La Alianza entiende que esta cuestión no es un tema de oficialismo y oposición, más allá de que la Alianza como oposición tiene que estar atenta y alerta cuando se provocan lesiones al orden jurídico, como lo que estamos analizando. Entonces, la convocatoria es a otros sectores políticos, económicos y sociales, porque hay que efectuar un llamado que sea horizontal dentro de la sociedad argentina, no vertical, para que todo el mundo tome conciencia y adopte las decisiones que dentro del ámbito que cada uno tiene le corresponde. Porque, ¿sabe una cosa? Nos hemos quedado por un capricho judicial o por una maniobra que tiene a un juez como también instrumento o herramienta de esa maniobra. Nos hemos quedado con una Constitución que tiene dos artículos menos. En este momento, aceptar que los jueces puedan reemplazar a la Constitución significa alterar todo el sistema legal y jurídico. Entonces, esto es un problema que afecta a toda la sociedad argentina. De ahí entonces la convocatoria a otros partidos, a entidades intermedias, organizaciones, universidades, para que en todos juntos hagan llegar su opinión y propongan un camino de protesta pacífica para que se restablezca la legalidad constitucional. Hoy también se anunciaba que los diputados dualdistas y orteguistas iban a intentar aprobar una declaración también en la Cámara de Diputados en el mismo sentido. Nosotros hablábamos con el diputado Mario Das Neves esta mañana y nos decía que ellos no participarían del foro multisectorial. ¿Habían hablado ustedes con la gente del dualdismo? Mire, yo no estoy en ese ámbito de responsabilidad, porque eso es del grupo de los cinco. Yo, por supuesto, estoy muy ligado a la conducción del bloque de diputados, fundamentalmente de la Alianza, tanto por intermedio de Federico Storani como el Chacho Álvarez. Pero de lo que sí tengo conocimiento, y no sé si le resulta útil, es lo siguiente. Ellos han manifestado que en relación al foro prefieren no concurrir, a efectos de no generar confusiones y de dar calce a una cuestión que no quiere la Alianza, ni supongo que querrá el dualdismo, de que este foro, que efectivamente es para poner en orden qué ley tenemos en la Argentina, no signifique o tenga el perfil de un nucleamiento que tenga algo que ver con un ataque al peronismo o cosa similar, que el menemismo está tratando por todos los medios de hacer creer a la opinión pública de que acá estamos reeditando la Unión Democrática en 1945. Claro, eso nos decía Das Neves, casualmente. Claro, lo que es un disparate, ¿no? Sería una torpeza política, además no está dentro de nuestras convicciones, y eso estoy absolutamente seguro, y para sintetizar esto, ni en la cabeza de Fernando de la Rúa ni pasa esa locura política. Así que hay que diferenciar eso, que me parece correcto, que lo que dice Das Neves se encuadre en esa línea, Y también es muy probable, mire, yo no descarto que las acciones concretas pueden ser convergentes porque así lo piense cada sector. Por ejemplo, el caso Butofierro. Uh-huh. Las acciones de la alianza son independientes del dualdismo. Si el dualdismo cree conveniente, presentará o no las acciones para la remoción del magistrado. Y hasta ahora no tengo noticias, salvo una información genérica, de que durante la semana, creo, yo lo escuché al diputado Mondino, que en la semana los juristas del dualdismo estarían analizando la posibilidad de la presentación. Uh-huh. Diputado Cruchaga, buenos días. ¿Cómo está usted? Javier López lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Le hago una consulta, en este caso en su calidad de miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Cuántos pedidos de juicio político para Butofierro hay? Bueno, hasta ayer a media tarde había uno solo, era el de Ricardo Monar Sanz. Hoy creo que se presenta el de la Alianza y no descarto que otras fuerzas o ciudadanos puedan estar efectuando la presentación del caso. Uh-huh. De cualquier manera, ya la instancia está presentada, así que inexorablemente el Consejo de la Magistratura tiene que abocarse para el tratamiento de la cuestión. Clarísimo. Diputado Cruchaga, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas. No, gracias a ustedes y buenos días. Igualmente. En la cual consideran los diputados de la Alianza y del dualdismo lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Se va a hacer una sesión para decir qué es lo que dice la Constitución. Decir que la Constitución dice lo que dice. Claro, exactamente. Estamos en comunicación telefónica con el diputado por la Alianza, Rafael Flores. ¿Qué tal, Flores? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Cuál es el primer punto que se va a tratar en esta sesión o cuál va a ser el espíritu de esta sesión de hoy? Hay un único punto en esta sesión y es el tratamiento de distintos proyectos que tienen que ver con esta cuestión de la decisión del presidente Menem de presentarse nuevamente para un futuro periodo violando la Constitución y avalado por esta estrategia que están siguiendo con una justiciadicta. En ese sentido, nosotros queremos intentar que la Cámara sesione. Sabíamos que con una sesión ordinaria de tablas conducida por el presidente Pierri esto iba a ser imposible porque ni siquiera la iba a convocar. De hecho, tendríamos que haber tenido sesión de tablas la semana pasada y no la tuvimos. Sesiones de tablas son las sesiones ordinarias, las normales. Claro. Una vez que empieza el periodo ordinario que inauguró el presidente Menem el 1 de marzo. Y también vemos que hoy miércoles, como sucede, no se va a sesionar normalmente. Entonces pedimos desde la Alianza una sesión especial, con la esperanza de conseguir coincidencias que fueron conseguidas con el dualdismo y con otros legisladores de partidos provinciales y con otros diputados que se oponen a lo que y que se escandalizan por lo que está sucediendo, para ver si podemos tener una sesión que no sea de discursos en minoría, es decir, una sesión especial donde el oficialismo no viene, entonces no hay quórum y no es válida. Queremos una sesión válida que exprese la opinión de la Cámara de Diputados en el sentido de que la Constitución Nacional solamente puede habilitar otro mandato del presidente Menem si se reforma y que para reformarla únicamente, el procedimiento de reforma únicamente puede ser el que la propia Constitución establece, es decir, la mayoría especial de 2/3 de la totalidad de los miembros del Congreso que declaren por ley la necesidad de esa reforma. Claro. Si todo este procedimiento no se da, cualquier intento, por más que se quiera forzar un pronunciamiento judicial, es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional. Entonces, como decían ustedes, en una Argentina que tiene tantos problemas, en un país donde los legisladores tendríamos que estar abocados a otras cosas, nos tenemos que reunir para evitar este desastre, esta desprolijidad enorme que se quiere hacer, para decir, según el Congreso de la Nación, la Constitución dice lo que dice. Lo pongo en una situación hipotética. Si el presidente Carlos Menem lanza su precandidatura a presidente por el justicialismo, ¿cuál sería la actitud de la Alianza? La Alianza va a llevar adelante todos los pasos institucionales que pueda lograr. La Alianza va a provocar ahora este pronunciamiento en el Congreso, va a convocar un foro en defensa de la Constitución, va a reunirse con fuerzas sociales, políticas, con partidos políticos, va a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que la que este desvarío institucional continúe, porque estamos convencidos que esto produce, que esta no es una cuestión solamente formal, esta es una cuestión muy profunda que hace que, por ejemplo, estén mirando escandalizados y con mucha atención inversores externos lo que sucede en la Argentina, porque obviamente un capital serio que viene de Argentina a quedarse, a generar, a ayudar al desarrollo económico, a generar empleo y, por supuesto, hacer sus negocios, lo piensa dos veces si ve un país donde las reglas de juego principales se cambian con tanta facilidad, porque piensa que mañana le cambian las reglas de juego de la economía y entonces prefiere invertir en otro lugar. Flores, buenos días. Javier López, lo saludo. Buenos días. Dentro de todas estas cosas que nos mencionaba recién que estaban al alcance de la alianza como batería de recursos para oponer contra el intento reeleccionista, ¿están también barajando la posibilidad del juicio político o solicitar ante el Consejo el juicio político a Augusto Fierro, no? Es uno de los temas que están siendo estudiados. Uh-huh. Y creemos que debe, en nuestra opinión, y creemos que con esto hay consenso también con los diputados que del justicialismo que estarían dispuestos a bajar a la sesión, es decir, a dar quórum para que esta sesión se reúna, creo que también hay en ellos disposición, por lo menos para que se comience por parte de especialistas a examinar detenidamente el fallo y ver si justifica una presentación ante el Consejo de la Magistratura. En el caso de que se justifique una presentación ante el Consejo, la harían. Sí. ¿Pero no sería el mismo Pierri el que tendría que hacerla en su calidad de titular o no? El presidente de la Cámara tendría que notificar, pero la que toma la decisión de llevarlo adelante es la Cámara. Uh-huh. ¿Y se plantearía la posibilidad también de removerlo a Pierri del cargo de presidente de la Cámara? Nosotros no, en este momento, para esta sesión, no queremos mezclarlos tantos. Lo que queremos hacer es emitir un pronunciamiento muy claro que refleje la decisión de la Cámara de Diputados de hacer respetar el texto expreso de la Constitución Nacional, que tiene un procedimiento de reforma en ella establecida y que tiene cláusulas transitorias que no dejan lugar a dudas. Uh-huh. que el mandato del presidente Menem de 1989 a 1995 era un primer mandato, y que el mandato de 1995 a 1999 es un segundo mandato, y que solamente podía aspirar, en caso de que decidiese presentarse como lo hizo y ganase las elecciones como las ganó, a un segundo mandato para este periodo, el que está transcurriendo ahora, 95-99, y que no hay ninguna posibilidad que surja de la Constitución Nacional de que el presidente Menem pueda presentarse para un tercer periodo entre 1999 y el 2003. Entonces, ese es el objetivo, y no queremos mezclar las cosas, porque ni queremos meternos tampoco, ni que tenga nada que ver esto con la interna de la provincia de Buenos Aires, o del dualdismo, o del justicialismo, ¿no? Uh-huh. Para nosotros lo que tiene que haber hoy es un claro pronunciamiento de la Cámara de Diputados, al margen de cualquier cuestión de especulación partidaria. Diputado Rafael Flores, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Instrumentar esto, que debe pasar por una cantidad de oficinas y de controles. Uh-huh. La cosa pública es esto. Normalmente es muy pesada la administración de la cosa pública. Así que bueno, en principio ahora está lo concreto es que justamente en estos días se está concretando lo que en definitiva es concretar en designaciones, en abrir los pasos para ya ahora sí poder liberar los fondos, para poder entrar a gastar en equipamiento, etcétera, que tampoco es tanto lo que precisa el fuero contravencional. Y usted me decía que antes de fin de año vamos a poder tener un fuero contravencional funcionando a pleno. A pleno y funcionando con otras condiciones, fundamentalmente con el control de 24 horas por día, líneas redondas, estas líneas de tipo 0800, personal incluso en la calle nuestro, uh-huh. O sea, personal judicial, abogados judiciales que puedan tener contacto directo con lo que pasa en la calle, responder frente a denuncias. Para nosotros la materia contravencional tiene fundamentalmente su mayor utilidad en lo que hace el trabajo de prevención. Uh-huh. Usted fíjese que, por ejemplo, temas como este del fútbol, donde se discute, pero lo que no vemos es que cambien las políticas activas de prevención, claro. ¿No? Es decir, donde se salga de lo que era esta vieja disyuntiva que hay en Argentina, que parece ser la cosa autoritaria, o palos, o no se hace nada. O no se juega. En el medio hay una gran cantidad, claro, de posibilidades institucionales de hacer política en serio de prevención, de disuadir a la gente de la violencia, de ordenar la convivencia, sin tener que recurrir a o nada o palos. Claro. Fiscal López, ¿los cambios en la Policía Federal fueron una purga a su entender o fue una crisis? Fueron un cambio, fueron mayores que los habituales. Sí. Yo por experiencia, en este tipo de instituciones de tipo verticalizado, donde nada está desconectado, normalmente cuando se dan estas necesidades, se crean estas necesidades de barajar y dar de nuevo, la experiencia indica que normalmente lo que uno conoce como se vino la purga suele ser el principio, no el final. Uh-huh. En la experiencia uno ya ha visto otros casos donde se suponía que donde venía una purga estaba todo listo, pero después venía otra, ¿no? Claro. Yo creo que lo que sí es un cambio de escenario. Daría una sensación de que habría triunfado o estaría reposicionado un sector profesional de policía por sobre otro más conocido, digamos así, como fierrero, ¿no? Igualmente, a ver cómo funciona, pero lo cierto es que daría la sensación de que el cambio de escenario realmente se produjo o se empezó a producir. Ajá. Igualmente fueron relevados algunos oficiales, pero están en otros puestos ahora. Sí, pero eso es un clásico. Lo que pasa es que hay puestos que son el congelador, que son que hay que ver después cómo se sale, que ver si reviven o no. Pero, si la práctica indica que en la mayoría de los casos, lo que yo he visto en, que son 20 años de contacto con policía, es que salvo que haya trampa, es muy difícil volver de esos ostracismos, ¿no? Lo habitual es que suelen anticipar el retiro. Y a su entender, ¿pasaron a un ostracismo estos oficiales? Yo creo que así debiera haber sido, por el nivel de exposición y por el nivel de las acusaciones, que hay que, por otro lado, deberán concretarse, ¿no? Es decir, no hemos participado en ese trabajo es de la justicia penal, que lo está trabajando gente muy seria, y qué sé yo, así que vamos a ver en qué se traduce. Usted ha visto que oficialmente se ha dicho que se ha colocado oficiales superiores en esos destinos a la espera de que se aclare un poco más su situación en la causa. Claro. O son procesados o son sueltos, con la idea de que si fueran procesados, ahí se les daría la baja. Esto es lo que se anuncia, vamos a ver, digamos, ¿no? Es decir, no hace falta tanto tiempo, yo creo que al final del verano esto va a estar de algún modo aclarado. Fiscal López, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario. Gracias. Que tenga usted buen día. Hasta luego. Capital Federal, para determinar, para que la gente determine si el presidente Carlos Menem puede seguir aspirando a una nueva reelección o no, estamos en comunicación telefónica con el legislador de la Capital Federal, Abel Fatala. ¿Qué tal, Fatala? Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuáles son las medidas o la implementación de temas que se va a llevar a cabo este fin de semana para que los ciudadanos sepan cómo van a tener que votar este fin de semana? Bueno, en principio hay una línea de propaganda institucional que tiene que ver con la decisión que tomó el jefe de gobierno, acompañado por la mayoría de los bloques en la legislatura porteña, y eso creo que va a reforzar, digamos, la instalación a la asistencia justamente al plebiscito del día del domingo. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, estamos constituyendo una especie de comando por el no, que sería la propuesta que propicia la alianza, para que quienes se movilicen a votar lo hagan justamente con esa consigna, ¿no? Uh-huh. De tal manera que, bueno, que quede muy claramente demostrado en estas elecciones, o con el resultado de estas elecciones, que en la ciudad de Buenos Aires queremos ponerle un corte definitivo a esta historia reeleccionista menemista, ¿no? Mucho se habló durante la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que se iba a llevar a cabo el plebiscito en la Capital Federal, de los gastos que implicaría, ¿no?, este plebiscito, que serían más o menos entre 200 y 300 mil dólares. Sí, aproximadamente se está hablando de esa cifra. Uh-huh. ¿No es mucho dinero? Bueno, si uno se pone a comparar el nivel de distorsión o problemas institucionales que acarrea justamente el espíritu reeleccionista de Menem, me parece que es una cifra muy exigua. Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta de que esto no va a ser distraído de ninguna manera de los fondos que ya están destinados para las áreas claves. Que, ¿no? ¿De dónde saldrá ya el dinero? No, esto es una partida, nosotros habilitamos a que el gobierno pueda utilizar de una partida genérica, que es la partida 99, que no tiene que ver con ninguna de las partidas que hacen a los temas sociales. O sea que, uh-huh, para que la gente, la audiencia se quede tranquila, digamos, no se piensa tocar ni áreas de salud, ni áreas de educación, ni menos de acción social directa. Con lo cual, esta partida, digamos, tiene como objeto justamente una un monto genérico, que lo que se hace generalmente cuando hay transferencias de ahorros o por posibilidades de gastos que no se van a efectuar, bueno, esta partida se utiliza para que justamente, bueno, el jefe de gobierno pueda utilizarlo previa imputación a los gastos que estén destinados. En este caso fue habilitado por la legislatura porteña, ¿no? Uh-huh. ¿Se va a votar con el último padrón electoral? O sea, la gente va a votar en el último lugar donde votó. Exactamente, son los mismos lugares de votación, con lo cual lo único que tiene que hacer quien quiera manifestarse a través de la consulta popular, que creemos nosotros que es muy importante, tiene que ir al lugar donde fue a votar la última vez. Uh-huh. Y no van a ser obligatorios, ¿no?, en este caso. No son obligatorias porque justamente el criterio con el cual se manejó la consulta popular en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es el criterio no vinculante. Uh-huh. O sea, de tal manera de no generar distorsión dentro de lo que pueden ser las instituciones de la ciudad. Uh-huh. Al igual, bueno, que en la Constitución del 94 a nivel nacional tampoco se incorporó el criterio de vinculante. Entonces, si es no vinculante, nosotros lo que estamos haciendo es respetar la Constitución de la ciudad, planteando de que no es obligatorio. Pero yo creo que en general lo que hemos registrado en las salidas que hemos hecho este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, es que la asistencia de la gente a emitir su voto en la consulta popular tiene un contenido altamente político, con lo cual hay un compromiso muy grande de la gente que se va a movilizar el día domingo 28 para manifestar su voto. Uh-huh. Con lo cual esto, bueno, indica claramente que más allá de que si es obligatorio o no, yo creo que va a haber una concurrencia muy, muy importante. Le hago una última pregunta, Fatala, con respecto a las elecciones de ayer en Catamarca. Sí. ¿Quién ganó? Porque es claro que ganó Castillo, ¿no? Sí. Y muchos dicen que perdió Menem también. ¿Y el Frepaso cómo quedó? No, bueno, ustedes saben que nosotros desde acá hicimos todos los intentos posibles para que justamente quienes estaban llevando adelante la candidatura del Frepaso, bueno, depusieran su actitud y de alguna manera, bueno, no se presentaran las elecciones, porque se veía venir una fuerte polarización y que, bueno, que esa fuerte polarización iba a arrastrar justamente a que quienes iban a adherir al Frepaso, quienes adhieran al Frepaso, terminen votando a Castillo con fuertes razones, digamos, ¿no? Porque es el lugar donde justamente se le estaba haciendo la más fuerte oposición al menemismo, o sea, a Sadi. Así que, bueno, ustedes saben que como partido estructura federal, uno de alguna manera tiene que sujetarse a lo que han decidido los compañeros del distrito de Catamarca. Pero yo particularmente creo que en el próximo congreso que vamos a tener acá en Capital Federal en el mes de abril va a haber una fuerte crítica a la decisión política que tomó el partido de Catamarca, porque más allá, digamos, de la decisión federal de ir a elecciones, concurrir a elecciones, me parece, bueno, que quienes estamos en la fuerza en otros distritos también tenemos que dar nuestra opinión, porque nos parece que esto perjudica fuertemente al Frepaso. Uh-huh. No así a nivel nacional, pero sí a nivel local, ¿no? Fatala, buenos días. Javier López, lo saludo. ¿Cómo está? Ah, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo está usted? Con respecto a esto, precisamente, ayer fue notoriamente calurosa la recepción que recibió Álvarez allá en Catamarca cuando desde el balcón saludaban a la gente que se había congregado frente a la Casa de Gobierno de la provincia. ¿Hasta qué punto cree que la decisión de la no conformación de la alianza en la provincia de Catamarca pasó por una decisión de dirigentes políticos o por una decisión de la gente de la provincia? Bueno, pero de la gente de la provincia, el partido lo que tiene que tener es la obligación de interpretar a la mayoría, no interpretar, digamos, a las minorías. Quedó comprobado que no llegamos ni siquiera al 2%, con lo cual esto me parece que tiene que ser una situación de extremo análisis por parte de los compañeros que han tomado la determinación. Uh-huh. Yo particularmente creo que si la fuerza en su conjunto determinó esto, me parece que están equivocando por lo menos el método de análisis, con lo cual yo apelaría a que, bueno, que hagan una revisión de lo actuado, ¿no? O sea, lo mismo que se le puede pedir, porque acá hay un veredicto que es central. Si acá la batalla se estaba dando, como todos los medios y analistas lo reflejan, digamos, una batalla en contra de Sarri, en contra de Menem, no puede ser de que nosotros antepongamos intereses partidarios por encima de los intereses generales de la nación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, bueno, que puede ser válido que la estructura haya diseñado una estrategia de concurrir a elecciones independientemente del Frente Cívico. Pero lo que queda claro es que ha sido un fracaso, digamos. Clarísimo. Diputado Abel Fatala, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. No, muy bien, gracias a ustedes, ¿eh? Que tenga buen día. De Brumario, mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vimos la abadía de las malas lenguas. Poco después, un grupo agitado de monjes y servidores vino a nuestro encuentro. En el umbral del portalón estaba el abad. Una vez que descendimos de nuestras monturas, lavó nuestras manos y luego nos abrazó besándonos en la boca, dándonos su santa bienvenida. A su lado estaba Remicho, el silelero, que nos condujo hacia la cocina. A los pocos metros frenó abruptamente su marcha y nos susurró al oído. El abad ya sabe que venís a investigar nuestros misterios. ¡Estad alerta! ¡Tened cuidado! ¡Tened sumo cuidado! Sabed que la plataforma continental de Buenos Aires está rodeada por una flota submarina concentrada a la espera de acontecimientos. Recordad que la crisis del sistema capitalista de mercado se acelera consumida por sus propias contradicciones.